Para hablar de este tema estamos en comunicación con María del Carmen Verdú, que es coordinadora contra la represión policial institucional. En realidad es miembro de la coordinadora contra la represión policial e institucional, que es la CORREPI. Buenas tardes, María del Carmen. Omar Moretti de Freeway te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bueno, me dejo guiar solamente por los números fríos, pero igual es espeluznante, la cantidad. 1.400 personas por gatillo fácil y torturas en cárceles y comisarías desde el inicio del gobierno de Néstor Kirchner, ¿es así? Sí, como decía recién tu compañero, un muerto por día por el gatillo fácil, la tortura o en cárceles, comisarías, institutos de menores en todo el país. Y vos fíjate hasta qué punto esto es así, que estamos hablando como si fuese el último caso del que hemos tomado conocimiento, del gatillo fácil que originó la movilización en Bariloche y produjo después en la protesta otras dos muertes más, el fusilamiento de Diego Bonefoy, de 15 años, y Diego entra en nuestro archivo con el número de registro 2943, y ayer por la tarde registramos el caso 2950, es decir, en esta semana que ha transcurrido, exactamente 7 casos después del de Diego. Si no me... justo en, más o menos en el mismo momento que estábamos conociendo el caso de Bariloche, había un caso acá en Moreno también, ese mismo día. Sí, efectivamente, el de Sergio Casal. Claro, exactamente, el de Casal. También de 16 años, que murió fusilado por un policía federal en Moreno, en el barrio Las Flores, y también el tercero en la semana, porque en esa misma semana fueron 3 los muertos en Moreno. Diego, de 16 años, fusilado por un policía federal. Ricardo Argañarás, de 22, acribillado por un gendarme, 3 disparos. Y el tercero, del cual no hemos podido todavía verificar el nombre, un chico fallecido dentro de la comisaría de Moreno, es decir, muerto muy probablemente como consecuencia de una detención arbitraria y luego la tortura en la comisaría. María del Carmen, ¿cómo consiguen ustedes estos datos? Porque no debe ser muy fácil de que la policía te diga, sí, matamos un chico. No, obviamente, la versión policial es siempre el abatimiento de un peligroso delincuente, y muchas veces también esa es la manera en que aparece reflejada la noticia en los medios. Uh-huh. Justamente nosotros decíamos respecto de lo de Bariloche, de no haber sido por esa reacción inmediata, de estricta justicia de los vecinos de Bariloche que salieron a la calle masivamente y pusieron el tema en la tapa de los medios nacionales a punto tal que todos tuvieron que dar cuenta no solo de la movilización sino del gatillo fácil que la había originado, la muerte de Diego hubiera quedado a lo sumo relegada a alguna página interior de algún diario local con el título de joven delincuente de frondoso prontuario abatido por las fuerzas del orden. Ahora, si no es estadística oficial, entonces esta es una estadística de mínima. Exacto, por eso primero que nosotros decimos cuando se comentan los datos de nuestro archivo es eso, es absolutamente insuficiente, es absolutamente incompleta, porque son solamente los casos de los que tomamos conocimiento en Correpi a través del contacto directo con víctimas o familiares o con organizaciones que nos pasan los informes de las provincias, en el caso de que no tengamos allí contacto directo a través de compañeros nuestros, o a través de lo que sale publicado en los medios de comunicación y que debidamente chequeado nos permite afirmar que es un caso de gatillo, de muerte en la tortura, de desaparición, etcétera. Uh-huh. Así que realmente es cierto, esta cifra de 2.950 desde diciembre del 93, del 83, perdón, de 1.400 y pico de casos desde el comienzo del gobierno de los Kirchner, de uno por día, es completamente tentativo. Y son solo los casos de los que nos llegamos a enterar. María del Carmen, buenas tardes. Javier Alessandro, le habla. ¿Qué tal? Bien. Paradójicamente, este caso, ¿no?, de Bariloche, que tomó tanta resonancia mediática, se dio, de alguna manera, justamente, o en las cercanías del aniversario también del asesinato de Costecchi y Santillán. Digo, una de las partes también más fuertes o que engrosan bastante estas estadísticas es el tema de la represión a las manifestaciones populares y a las expresiones políticas. Respecto de este tema, ¿qué surge del informe? Bueno, justamente las muertes de los dos chicos en Bariloche, en la movilización popular, además de ser el cuarto y el quinto caso durante el gobierno kirchnerista, porque ya en octubre de 2003 se produjo el fusilamiento de José Luis Cuellar, de 19 años, en Libertador General San Martín, Jujuy, durante una movilización de repudio a un caso de tortura en la comisaría local. después el maestro Fuentealba, después Juan Carlos Erazo, hace muy poco, menos de 2 años, un trabajador del ajo apaleado hasta morir en la represión a la movida que habían hecho los trabajadores de esa área por sus condiciones laborales, y finalmente estos dos chicos en Bariloche son los 5 muertos del kirchnerismo en la represión a la protesta. Pero si miramos hacia atrás y contamos a partir de 1995, cuando en abril de ese año se produjo, recordemos, era el gobierno de Menem, el fusilamiento de Víctor Choque en Ushuaia, en aquellas movilizaciones por el cierre de Continental y otras plantas electrónicas de la zona, son en total 54. Uh-huh. Víctor Choque, Teresa Rodríguez, luego los muertos del norte durante la represión a los cortes de ruta, Aníbal Verón, Barrio Santillán, en el 99 las 2 víctimas fatales y más de 1 centenar de heridos de bala en el puente de Corrientes con el operativo montado desde el gobierno de la Alianza una semana después de que De la Rúa y Álvarez asumieran la presidencia. Uh-huh. Los muertos del 20 de diciembre, 39 en total en todo el país. Sí. Por supuesto, hoy es 26 de junio, vos bien lo recordabas, hace 8 años, Darío Santillán y Maximiliano Costecchi allí en Avellaneda, en el puente, y finalmente los 5 que mencionaba al principio del gobierno kirchnerista. Sí, 4 muertos en total en la protesta, en la movilización, en la calle, desde el 95 a hoy. Uh-huh. El de Costecchi y Santillano es un caso también, de alguna manera, paradigmático, porque además de costarle el lugar a un gobierno, es un caso donde se vio el manejo y la complicidad de las grandes corporaciones mediáticas, donde, lo reconocieron tiempo después, ¿no? El diario más importante de Argentina tenía las fotos de la policía disparándole a Costecchi y a Santillán, y las ocultaron por una complicidad con el gobierno, que después le terminó dando otros beneficios, y cómo los medios construyen, ¿no?, a los pibes que asesinan, que son los pibes chorros, y los piqueteros, que son los que no laburan y los que molestan, a eso se los mata. Sí, efectivamente, aquella etapa del diario Clarín que decía la crisis se cobró 2 nuevas muertes, no ha sido tan popular la anterior, que publicó en el 97 el mismo diario, la crisis en Neuquén. Uh-huh. Costó una vida cuando fue fusilada precisamente Teresa Rodríguez en Cutralcó, ¿no es cierto? Uh-huh. Un viejo hábito indudablemente de los medios. Vos fijate que el periodista que había sacado las fotos para el diario Clarín, Pepe Mateos, el mismo que sacó esta foto que ha circulado por todos lados del muchacho del barrio haciendo pis contra las botas de los policías del Bora en Bariloche, Mateos tenía 240 fotos de la secuencia del puente y de la posterior persecución en Avellaneda, incluyendo las fotos dentro de la estación de Avellaneda en el momento que se produce el fusilamiento de Darío y Maxi. Uh-huh. Con Fanciotti, por supuesto, ocupando el protagonismo. Sin embargo, esas fotos recién aparecieron publicadas en Clarín 2 días después, a partir de que, de manera prácticamente fortuita, había otro fotógrafo en ese momento en la estación, un fotógrafo independiente, un compañero, un militante de medios independientes, que por razones de seguridad reveló las fotos personalmente en su casa en la ciudad de La Plata, y cuando vio lo que tenía, inmediatamente se dio cuenta de que esas eran las fotos que probaban que los chicos habían sido fusilados por la policía, y que se había manipulado la escena, y no que, como era la versión oficial en ese momento, los piqueteros se habían matado entre ellos. Uh-huh. Lo que hizo este compañero fue ponerse inmediatamente en contacto con nosotros, entregó las fotos a Corretti, confió en que íbamos a hacer lo que correspondía. Logramos presionar a otro diario para que se animara a publicarlo. Fueron 24 horas de gestiones totalmente estresantes, porque por todos lados venía la presión. Cuando desde el gobierno tomaron conocimiento que esto salía publicado al día siguiente, las presiones fueron impresionantes, pero el negocio periodístico de la primicia en este caso pudo más, las fotos salieron publicadas y al día siguiente aparecieron en todos los demás diarios, porque no solo Clarín las tenía, también las tenía Crónica, Diario Popular, La Nación, etcétera. María del Carmen, para finalizar, quería por ahí hacer otro tipo de apreciación, que es volvemos a los números fríos, ¿no? ¿Qué cantidad de casos fueron judicializados y qué cantidad de casos fueron resueltos? Judicializados absolutamente todos, sí. Porque desde el momento que hay un muerto o una víctima fatal, necesariamente se inicia una causa judicial. A veces nos preguntan cuál es el porcentaje de esclarecimiento, y nosotros contestamos, de los casos que están en el archivo, esclarecidos todos, porque si no tuviésemos certeza de que los mató un policía, un gendarme, un servicio penitenciario, un prefecto, no estarían en el archivo, no incluimos casos dudosos. La pregunta del millón es cuántos han tenido condena, menos del 10%. Muchísimas gracias, ¿eh? De nada, hasta luego. Estabas escuchando a María del Carmen Verdú, que es miembro de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional.